Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bloque 2 acá en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. La planta de San Nicolás de la multinacional Atanor, es la segunda productora de glifosato en el país, la empresa Atanor. Y hace poquito nada más fue clausurada en uno de los sectores por una orden judicial, básicamente porque se comprobó que se arrojaban productos químicos al río Paraná. La medida llega tras 7 años de reclamos judiciales de vecinos y trabajadores afectados. Denuncian no menos de 200 casos de enfermedades y muertes en barrio Química, en 6 manzanas en particular. Y la clausura es por una de las causas contra Atanor, acusada de contaminación de aire, de suelo, además de denuncias por corrupción debido a las habilitaciones de la misma. Bueno, la verdad que esto es una noticia que ha estado como muy difundiéndose, por lo menos en las redes sociales, y es un tema como a tener en cuenta, y más sabiendo que se trata de un caso que tiene sus años de lucha. Y vamos a estar acá en comunicación telefónica con Walter Ibarra, que lo tenemos en línea telefónica, si no me equivoco es vecino de la zona. A ver, Walter, ¿nos escuchás? Escucho, buenos días. Buenos días. Bueno, Walter, ¿vos sos vecino? ¿Estás cerca de la fábrica? No, yo soy integrante de la ONG Protección Ambiental del Río Paraná, una de las denunciantes. Bien, perfecto. Bueno, Walter, para ser precisos en la información, ¿qué es lo que dice exactamente esta orden judicial, digamos? ¿Qué es lo que se clausura exactamente? Bueno, lo que se clausura es la extracción de agua de las napas, porque Atanor extrae millones de litros diarios de agua de las napas, y el tirado de efluentes, el vertido de efluentes al río Paraná de agua contaminada. También se clausura la planta de atracina, porque la atracina se hace con el 90% de agua. Uh-huh. El tema es que hace 2 años que Atanor está clausurada. Lo que pasa es que un juez la clausuró y nunca hizo nada para constatar la clausura. Hace 2 años que viene incumpliendo impunemente la clausura Atanor. Ahora, como cambió, pusieron a un juez nuevo acá en el juzgado penal 1, el doctor Puentes, que es de afuera y que nosotros entendemos que no está contaminado, que no tiene amigos ni parientes, vino y hizo cumplir la ley, lo que tenía que hacer. Durante 2 años Atanor incumplió y nunca se molestó por tener los permisos correspondientes que tienen que tener todas las empresas. Y ahora se encuentra con que está clausurada porque el juez allanó con la prefectura, la gendarmería y la policía, contactó que se volcaban efluentes contaminantes al río, contactó que se sacaba agua de las napas, se traía, y contactó también la planta de atracina. Uh-huh. Eso en principio está clausurada hasta tanto tenga todo lo que tiene que tener una empresa para trabajar. Y en segundo lugar, Atanor tiene 3 causas en la justicia federal. Una por los vecinos y otra por las ONG de San Nicolás. Uh-huh. En la cual tienen productos químicos enterrados, dicho por la justicia, firmado por la UTN de San Nicolás, el ingeniero Bianchi, y por el fiscal de la UFI número 6, doctor Darío Gianorio, donde ellos firmaron que de las pericias realizadas en Atanor se constató que tiene químicos enterrados altamente contaminantes, explosivos y tóxicos. Uh-huh. ¿Qué Eso químicos? Está en la justicia federal. ¿Eh? Eso está en la justicia federal. Ah, eso está en la justicia federal. Bien. ¿Cómo empezó este? Si nos puedes hacer un pequeño raconto de la historia de la lucha de los vecinos sobre este tema de la fábrica de Atanor. ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento empezaron a notar que hubo irregularidades? El tema es así. Quien le habla era delegado general en Atanor. Trabajó últimos 13 años, los últimos 4 años lo eligieron delegado general. Y al yo empezar a recorrer sectores, empecé a ver las prácticas ilegales que hacía Tanor y empecé a denunciar internamente esas prácticas ilegales porque entendía de que haciendo lo que estaban haciendo corría peligro nuestra fuente de trabajo. Uh-huh. No lo entendió así la empresa y me hicieron 2 causas penales en las cuales fuimos a juicio y el juez falló a favor mío. Atanor agarró y apeló a la Cámara de Casación de Apelaciones, donde los jueces Alomar, Moreno y Aramburu volvieron a fallar a favor mío. Y ahí mandan a investigar a Atanor por los dichos de los testigos, porque fueron operarios y supervisores de testigos. Mm. Y por los dichos de los testigos mandan a... Ahí sale la causa a Atanor, claro. Atentado a la salud pública. Y Atanor no se quedó con eso y fue a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia volvió a fallar a favor mío. O sea que nosotros le ganamos en toda la instancia a Atanor. Y Atanor está complicado porque tiene todos los químicos enterrados. Ahí empezó la lucha, más nos juntamos con los vecinos, empezamos a hacer un relevamiento y del relevamiento salió que hay más de 200 muertes de cáncer en ese barrio, de Cinco sí. Manzanas. Acá estoy viendo en la nota de La Vaca, donde publicaron una imagen del barrio donde están registrados los casos de muerte, etcétera, como que acá en Córdoba uno realmente lo remite a los mapas que habían hecho las madres de barrio Ituzaingó, digamos. Y ¿vos recordás en qué año se hizo este mapa, este relevamiento? En el 2010, más o menos. 2010. Y efectivamente está en la lista de las personas fallecidas, hay menores de edad. Digamos, ¿tuvieron participación de alguna universidad, gente de la academia, de la ciencia? No, porque el intendente de San Nicolás, el doctor Pasalia, que es médico y fue ex ministro de salud, no permite que se haga el relevamiento sanitario acá en Barrio Química. ¿Por qué? Desconozco la situación. Es más, el año pasado la empresa estaba clausurada, incumpliendo la clausura, está denunciada por entierro de productos químicos, está denunciada por los vecinos y por las ONG, y el intendente firmó un acuerdo para hacer una plaza con Atanor en el predio que Atanor le da a la municipalidad. Por supuesto que hasta el día de hoy no hicieron nada, porque era una locura. Uh-huh. Plena contaminación, donde está contaminada, bueno, sin la plaza. Claro, sí. Actualmente, ahora, la fábrica, ¿sigue trabajando? ¿Hay una parte que trabaja o, digamos, para tener más claro cuál es la situación ahora de la fábrica? Por lo que yo entiendo y conozco la empresa debe seguir trabajando con otros productos que no sea atracina. Claro. Puede hacer otro producto como Herbifen, que llevan éster base y emulsionante, no llevan agua. Uh-huh. Pueden hacer cipermetrina, pueden hacer otros productos, pero el fuerte de ellos es la tracina, casualmente, justo la que tiene clausurada. Claro. ¿Y cómo van a seguir ahora? ¿Qué medidas van a tomar? El señor tendrá que hacer todo lo que marca la ley, tener todos los permisos, estar controlado y en algún momento seguirá trabajando. El tema es la causa federal que tienen los químicos enterrados. Ahí ya no te sé decir. Nosotros lo que queremos es que se saquen todos esos químicos. Claro. Que están contaminando y que nosotros entendemos que está ocasionando todas las enfermedades y las muertes en Barrio Química. Uh-huh. ¿Cómo lo han tomado? La justicia no sabemos. Ah, ok, bien. ¿Cómo lo han tomado esta noticia los vecinos, las ONGs? Con mucha alegría, porque ya llevamos 12 años de lucha y estamos muy felices. Agradecemos mucho al juez Fuentes, que vuelvo a decirte, entendemos que no está contaminado porque acá son todos amigos y familiares, y este juez que viene de afuera hizo cumplir la clausura como la tendría que haber hecho cumplir el primer juez. Uh-huh. Es como que... Atanor, por lo que se ve, es bastante una empresa bastante gigantesca, digamos, y es como que están ahí los vecinos peleando contra la empresa, digamos. A veces uno se pregunta si si se logra tener algún avance, algún triunfo con semejante monstruo, y ahora que se topan con esta noticia, me imagino que les da mucha más esperanza de alguna manera. Sí, por supuesto, y nos fortalece más. A nosotros hemos sido perseguidos, no han, el fiscal de la causa no ha iniciado causas penales a nosotros por coacción agravada, hemos tenido denuncias de causas de la empresa, hemos estado amenazados, no han cruzado autos de alta gama, en fin, llevamos una lucha de años y esto nos pone muy feliz y nos hace pensar que la justicia todavía existe y que la única guerra que se pierde es la que se abandona. Por eso nosotros seguimos para adelante y está en juego la salud de toda la gente. Uh-huh. Walter, te agradezco mucho por la comunicación. Le agradezco a ustedes y estoy a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Walter Ibarra con nosotros, uno de los integrantes de las ONGs que ha estado denunciando la planta de Atanor allá en San Nicolás, Buenos Aires. Bueno, un verdadero avance y es un tema que, bueno, vamos a seguir atentos a ver cómo continúa con este semejante monstruo de los agroquímicos. Vamos, métale música, Franco, dale. El archivo se enfrió, tribunal, muerto de miedo, su vagón resistió, latigazo de un puro invierno. Oh, oh, oh. Calle tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. Mil, ni el 30 ni aun el primero negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Marta Juana González, la lucha, la tiza del sueño. Hoy habla despacito el viejo general del miedo. Pedacito de escuela engrandece en las aulas nuestras, y aun quemando los libros, matan a la sangre nueva. Ah, los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza, la marcha organizada del hijo de tu sonrisa.